El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido O. De opinión. Alzaron miles de voces proclamando los derechos que asisten a las personas y protegen a los pueblos. El colectivo Pro Derechos Humanos y esta emisora presenta Al Derecho y al Revés, su revista semanal de derechos humanos. Todas y todos somos la voz de la humanidad, que con decisión construye la paz y la dignidad. Hay que trabajar unidos por los derechos humanos, porque el futuro del mundo también está en nuestras manos. Muy buenas tardes, amigas y amigos radioescuchas. Este es su programa Al Derecho y al Revés, por esta su radio de la Casa de la Cultura Cotidiana, 940 AM. Estamos en esta tarde, un día especial. Tenemos la Semana de los Derechos Humanos. También tenemos un informativo, Voces Comprometidas, con el reporte de los corresponsales del colectivo Pro Derechos Humanos, que se encuentran a lo largo y ancho del país, que nos dicen cómo están, cómo está el estado de los derechos humanos en el Ecuador. Primero vamos con el reporte del Voces Comprometidas y regresamos con la entrevista de la tarde. Al principio fue el humo. Luego vinieron los tambores. Más adelante, las campanas. Hoy es la palabra. Voces comprometidas con los derechos de las personas y de los pueblos. ¿Qué tal, amigos, amigas, oyentes? Ya estamos una vez más con ustedes con un programa más del colectivo Pro Derechos Humanos, ProDH Ecuador. Es un programa que busca promover y defender los derechos de las personas y de los pueblos. Gracias por acompañarnos. Llegamos a ustedes semana a semana a través de las emisoras aliadas que nos retransmiten este programa en la costa, sierra y Amazonía del Ecuador. Gracias también a las organizaciones sociales que son parte de este proyecto de comunicación, de defensa y promoción de los derechos humanos de las personas y de los pueblos. Aquí iniciamos. Voces Comprometidas, espacio abierto para que su voz se escuche en el Ecuador y el mundo. Recordando el centenario de la Revolución Rusa, titula el editorial del presente programa. Así pensamos. Una reflexión sobre lo que sucede en el país y en el mundo. En estos días se cumplen 100 años de la Revolución Rusa, que a nivel mundial fue la primera revolución victoriosa del proletariado de los obreros y campesinos. Era noviembre de 1917, octubre según el antiguo calendario ruso, y la insurrección popular derrocó al régimen zarista, que mantenía la gran mayoría del pueblo ruso sumido en la miseria, el hambre y la represión. Esta realidad se había empeorado aún más con la participación de Rusia en la Primera Guerra Mundial, por los ingentes recursos económicos y vidas humanas que ésta exigía. Varios movimientos insurreccionales de distintas orientaciones políticas, líderes sindicales, campesinos, estudiantiles e intelectuales se juntaron para terminar con la última monarquía absoluta en Europa. Sin embargo, en las pugnas entre facciones por control del poder, los bolcheviques se fueron imponiendo. Vladimir Ilich Ulyanov, Lenin, el más grande conspirador contra el zarismo, estaba exiliado en Suiza y al percibir que estaban dadas las condiciones para una revolución, regresa a Rusia. Es entonces cuando Lenin formula sus tesis de nacionalización de la tierra y de la banca, garantizar el pan para todos los pueblos de Rusia, salida inmediata y sin restricciones de la guerra y la entrega de todo el poder a los consejos populares o soviets, y así grandes masas de obreros, campesinos, estudiantes se convirtieron en soviets, organizándose y tomando por primera vez en sus manos las riendas de sus destinos, desconociendo la autoridad del zar, la nobleza y la gran burguesía. Lenin murió al cabo de pocos años en el inicio de la difícil implantación del sistema socialista y Stalin, luego de expulsar a Trotsky. Se consolidó en el poder logrando enrumbar a Rusia por una senda de desarrollo económico y social basado en la propiedad estatal de los medios de producción industriales y agrícolas, pero bajo un régimen de persecución política y asesinatos masivos, donde no estaba permitido ningún tipo de oposición o disenso. Con la muerte de Stalin se dejó atrás una época de oprobiosa represión y la Unión Soviética, formada por Rusia y 14 repúblicas socialistas, tuvo una cierta apertura política y se fue convirtiendo en una potencia mundial, logrando importantes avances económicos, sociales y políticos, pero a la larga la economía planificada y ultracentralizada y también problemas sociales generaron ineficiencia y quemimportismo en la gente y corrupción a todo nivel, sobre todo en los dirigentes. Esto sumado a los enormes gastos militares provocados por la Guerra Fría con los Estados Unidos, llevó al colapso de un sistema en el que prácticamente ya no se podían reconocer los ideales de justicia social, igualdad económica y solidaridad que lo habían inspirado. Voces comprometidas. Espacio abierto para que su voz se escuche en el Ecuador y el mundo. La ronda de contactos lo iniciamos con Julio Charro. Él se refiere a las reacciones que existen en ciertas organizaciones sociales del país tras la derogatoria del decreto 16, Voces Comprometidas. Por los derechos de las personas y los pueblos, el presidente Lenín Moreno derogó los polémicos decretos 16 y 739, cuestionados por sus restricciones a la libertad de asociación. En su lugar, expidió el decreto 193, que se titula Reglamento para el otorgamiento de la personalidad jurídica a las organizaciones. A diferencia de su predecesor llamado Sistema Unificado de Información de las Organizaciones Sociales y Ciudadanas. Pero este nuevo decreto no convence a las organizaciones. La principal preocupación, las causales de desilusión que se mantienen. Organismos internacionales han pedido cambios al Ecuador. Tuvieron que pasar 4 demandas de inconstitucionalidad, decenas de manifestaciones, organizaciones cerradas y amenazadas, llamados de atención al más alto nivel de los organismos internacionales de derechos humanos y un nuevo gobierno para que el decreto 16, luego decreto 739, sea derogado. Pero la sociedad civil ha tomado la iniciativa del presidente Moreno con pinzas y los criterios van desde ver a la nueva resolución como un primer paso hasta ser un simple maquillaje. Para Voces Comprometidas, reportó Julio Charro. Gracias, Julio, por el reporte. Y los casos de abuso sexual siguen denunciándose en el país. Esta vez en la provincia de Sucumbíos, la gobernadora informó que la fiscalía investiga un caso de presunta violación ocurrida en un plantel educativo del cantón Gonzalo Pizarro. Saludamos a nuestro compañero Héctor Telemaza, quien nos tiene el informe. Voces Comprometidas. Con los derechos de las personas y de los pueblos. En rueda de prensa, la gobernadora de Sucumbíos, Yesenia Rojas, confirmó que en esta provincia fronteriza también se investiga un caso de acoso y abuso sexual cometido contra un menor. El hecho se habría suscitado en la unidad educativa del Milenio El Reventador, del cantón Gonzalo Pizarro. Nosotros garantizamos el seguimiento de la denuncia. Está en indagación. Todavía no hay un dictamen judicial, dijo la gobernadora. Existe una demanda por acoso y abuso sexual que es por parte de la unidad educativa del Milenio El Reventador. Nosotros garantizamos ese seguimiento, esa seguridad y ese acompañamiento que se está brindando a quienes están en la búsqueda de los responsables, a quienes ya han interpuesto también, al momento se podría indicar presuntuoso todavía, porque todavía no hay un dictamen judicial, pero que se está iniciando ya a nivel de fiscalía y está en los distintos procesos también para verificar y dar continuidad a ello, ¿no? El caso ya fue denunciado el pasado 20 de octubre ante la Fiscalía Provincial de Sucumbíos, agregó la autoridad. Evitó entregar más detalles porque el caso está en etapa de indagación. Nos preocupa que no se han hecho las denuncias correspondientes. Y si las han hecho, no han tenido el curso correspondiente y los casos han quedado en la impunidad, dijo Daniel Reino, director del Distrito 1 de Educación de los Cantones Sucumbíos, Gonzalo Pizarro y Cascales de la provincia de Sucumbíos. Están iniciando un proceso o un trabajo en conjunto con otras instancias también del Estado, como la Fiscalía, para poder hacer un seguimiento riguroso a estos casos que se presentan de manera especial en las instituciones educativas. Estamos investigando en todos los centros educativos para determinar si se han presentado casos de abuso sexual. He solicitado un informe a nivel provincial, señaló la gobernadora Yesenia Rojas. Para Voces Comprometidas, reportó Héctor Tenemasa. Voces Comprometidas, espacio abierto para que su voz se escuche en el Ecuador y el mundo. Y de esta manera llegamos a la parte final desde su informativo Voces Comprometidas del colectivo Pro Derechos Humanos PRODH Ecuador. Gracias por acompañarnos semana a semana. Los invitamos para que visiten la página web. Estamos en www.prodh.org.es. Será hasta el próximo encuentro. El colectivo Pro Derechos Humanos PRODH, Voces Comprometidas con los Derechos de las Personas y de los Pueblos. Bien, regresamos del informativo Voces Comprometidas. Tenemos hoy día un invitado muy especial. Él es Efraín Soria. Él nos va a hablar sobre el sexto, ¿no? Sí, sexto. El sexto COSAVI, que es el Congreso por la Salud y la Vida, que se va a desarrollar en este mes en la ciudad de Quito, pero hay también algunos eventos preparatorios. Bienvenido, Efraín. Hola, ¿qué tal? Amigos, amigas que nos escuchan, un placer estar aquí en las cabinas de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana para poder informar a la ciudadanía lo que está pasando, que creemos que es de interés público, puesto que la Plataforma por la Salud y la Vida, que es una red de organizaciones en las que trabajamos el tema alrededor de la salud, creemos que es fundamental discutir e informar a la ciudadanía lo que está pasando, especialmente en este momento en que el Ecuador y específicamente la Asamblea Nacional está tratando la aprobación del Código Orgánico de la Salud. Por tal motivo, la plataforma, en conjunto con otras instituciones y organizaciones, ha decidido y está ejecutando la realización del sexto COSAVI, el sexto Congreso por la Salud y la Vida, que este año se lo hace en honor al doctor Plutarco Naranjo Vargas, un reconocido médico que trabajó mucho para que en el Ecuador el tema del acceso a la salud sea garantizado. El sexto COSAVI, COSAVI en resistencia, como lo hemos llamado, trata de los temas relacionados al Código Orgánico de la Salud. Habrán algunas mesas de discusión y consideramos que es necesario que la ciudadanía se entere, que la ciudadanía participe, puesto que estamos hablando de un órgano legal que puede ser la diferencia entre estar vivo, estar muerto, entre disfrutar de una calidad de vida digna y el tener tal vez una vida no tan saludable. Perfecto. Decíamos que es el sexto COSAVI, significa que hay cinco anteriores. ¿Qué ha pasado con los anteriores? La misma Plataforma por la Salud y la Vida es la que ha desarrollado los los congresos anteriores? ¿Qué ha pasado en los congresos anteriores? Bueno, si hacemos un poquito de historia, en realidad los cuatro primeros COSABIS fueron realizados a través del Consejo Nacional de Salud, el CONASA, que lamentablemente es una institución que cada vez ha perdido el poder y la capacidad que tenía, ¿no? Recordemos que con la nueva constitución, con la reforma a los consejos, esta institución muy importante que tenía un nivel de poder, de convocatoria, de trabajo mucho más amplio, pues se ha ido mermando. En el año 2015, la plataforma, ya como una iniciativa solamente de organizaciones de la sociedad civil, decidió y realizó el quinto COSABI. En ese tiempo hicimos, bajo el nombre de esta mujer ilustre para el Ecuador, orgullo para todos nosotros, Matilde Hidalgo de Prócer, que fue la primera médica ecuatoriana y que fue la primera en muchas otras cosas. Nos hemos tardado 2 años en volver a hacer el nuevo COSABI, el sexto COSABI, y bueno, finalmente se va a ejecutar y les invitamos a los amigos, amigas que quieran participar, se lo va a realizar aquí en la ciudad de Quito el día viernes 17 y sábado 18 en las instalaciones del Centro de Convenciones de Eugenio Espejo, que es un espacio que se presta mucho para poder hacer este tipo de actividades. Sí, es un, habíamos visto por fotos, porque habían algunas ferias de ahí. Este es un espacio amplio, cómodo, para poder tratar este tipo de temas. Pero, decimos que este es un congreso por la salud y la vida, pero la invitación es para todo el mundo. O sea, sí, no necesita ser precisamente una persona que está involucrada con, no sé, con el sistema de salud, un médico, enfermeros, fisioterapistas, administradores de la salud, farmacéuticos. Sí, justamente hay que quitarnos de la mente, de nuestros imaginarios, el pensar que la salud es una competencia enteramente del personal de salud o inclusive solamente de los médicos. Más bien los médicos son los últimos que deberían de llegar en el tema de salud, porque deberíamos de tener políticas, deberíamos de tener comportamientos, actitudes frente al cuidado de la salud que impida que vayamos al médico, sino más bien que mantengamos estilos de vida saludables como hacer deporte, como descansar bien, como cuidar de la salud mental, la salud integral, la salud física, la salud social inclusive, ¿no es cierto? Entonces, la salud no puede ser solamente entendida bajo parámetros del personal de salud. De hecho, muchos que trabajamos en el tema de salud queremos invitar y cambiar ese paradigma de pensar que la salud solamente en el Ecuador, como en muchos países de América Latina, está vista desde un enfoque solamente medicalista, solamente pensando en función de la enfermedad, cuando la salud no es solamente la ausencia de enfermedad, sino más bien es el tema de disfrutar de una de un estilo de vida súper amplio, donde vivamos en armonía, cuerpo, mente, espíritu, e insertados en una sociedad de una cultura de paz. Ya, bueno, precisamente decíamos y conversamos un poco fuera de micrófonos que el día viernes fue el día de los derechos humanos, el Día Internacional de los Derechos Humanos. Y al ser este un programa de derechos humanos, digamos que nos compete, nos afecta, nos llega. Y en esta medida que este programa sea de derechos humanos, estamos abordando este tema de la salud y la vida, la salud también como un derecho. Y ¿cuál es la importancia para precisamente para esos derechos humanos y para la sociedad en conjunto, para el respeto de los derechos, empezar a abordar a la salud también como derecho y no como un como otra cosa, ¿no? Como algo que a lo que uno no se merece. ¿De verdad no se merece la salud? ¿Pero en qué dinámicas, en qué aspectos? Claro, a ver, el tema del derecho a la salud es un derecho fundamental, uno de los primeros derechos que se deben defender, que se deben garantizar. Hay que recordar algo muy importante, es que los derechos están todos de alguna manera interrelacionados, interconectados. Es decir, yo no puedo disfrutar solamente el derecho a la salud si no tengo otros derechos que se estén garantizando. Y es obligación de los estados, de los gobiernos, garantizar que todos y cada uno de los habitantes de un país, de un estado, de un determinado espacio geográfico gocen, si es posible, de todos los derechos. Y entonces, por ejemplo, cuando consideramos que el derecho a la salud significa ¿qué? Significa el derecho a tener información adecuada que me permita tomar decisiones sobre mi salud. Claro, y ahí también tiene que ver con el derecho a la información, exacto, el acceso a la información, exacto, saber qué es lo que nos estamos enfrentando. Y que esa información sea de calidad, sí, sea contextualizada, sea científica. Entonces, por ejemplo, nosotros promovemos el tema de, particularmente como Fundación Ecuatoriana de Equidad, que trabajamos el tema de la salud sexual, entonces fomentamos el tema de que la gente, independientemente de la edad, de la clase, de la posición socioeconómica, que la gente sea educada en temas de sexualidad. Porque de lo contrario, van a ejercer su sexualidad, pero ponen en riesgo su vida sexual y su vida integral en general, ¿no es cierto? Entonces vemos cómo estos derechos están de alguna manera interconectados. Otro derecho, por ejemplo, el derecho al agua, ¿no es cierto? ¿Cómo podemos hablar de salud si lamentablemente en el Ecuador todavía existen zonas geográficas, poblaciones donde no existe sistemas de alcantarillado, sistemas de agua potable? Entonces vemos que el derecho a la salud está siendo ahí alienada. O en el caso de personas que ya padecen algún tipo de enfermedad, que necesitan un tratamiento y cuando esos tratamientos no están al alcance de la ciudadanía, ese es un problema, se está vulnerando el derecho a la salud. Entonces por eso nosotros consideramos que las leyes, que son los mecanismos que garantizan de alguna manera este acceso a la salud, sean leyes que tomen en cuenta los derechos humanos y no otras consideraciones que a veces cuando se construyen las leyes son más importantes que la ciudadanía, como por ejemplo a veces los intereses del mercado, de la industria farmacéutica, de la industria de alimentos. A veces esos intereses están sobre los derechos y debería ser al revés. Bueno, el sexto, ¿sabe? El sexto Congreso por la Salud y la Vida dice en resistencia. ¿Por qué le ponemos en resistencia? Y había como un énfasis sobre la parte esta en resistencia. Como que es importante decir que es en resistencia. ¿En resistencia a qué es? Bueno, la decisión de que sea en resistencia tiene una connotación muy importante en el sentido de que, como es hecha desde la sociedad civil nos encontramos resistiéndonos a las políticas que desde la autoridad sanitaria se están estableciendo con respecto al tema de la salud. Entonces, nosotros nos resistimos, por ejemplo, al tema de que haya una privatización de los sistemas de salud. Creemos que eso va en contra de los derechos humanos, en contra de la ciudadanía, en contra de lo que dice la Constitución del Ecuador. Estamos en resistencia en el tema del maltrato que pueden ser objeto el personal de salud cuando los médicos, las enfermeras, el personal de salud es obligado a trabajar en condiciones poco saludables como exceso de tiempo, el no contar con los recursos o con los materiales para atender a los pacientes, a los usuarios, usuarias de los servicios. Estamos en resistencia cuando vemos que, por ejemplo, en este gobierno que acaba de pasar se anteponen las ideologías o cuestiones moralistas en temas de salud sexual, como fue el tema este del plan familia, donde imperaba un tema del conservadurismo en relación a la sexualidad. Entonces nos resistimos a ese tipo de situaciones, nos resistimos a que no se ejecute lo que dice la Constitución de que el porcentaje en salud del Producto Interno Bruto debería de ser el 4% y eso no se ejecuta y ese es un problema. Ahora vemos que recientemente la Asamblea Nacional tuvo conocimiento del presupuesto general del Estado y que este presupuesto, en vez de garantizar los recursos para el área, para el sector de salud, han sido más bien mermados. Y ese es un problema. Entonces, como ciudadanía, necesitamos exigir, necesitamos enterarnos para que no se vulneren nuestros derechos, porque mañana simplemente lo que vamos a tener es poblaciones enfermas y lo que queremos es más bien tener poblaciones saludables que disfruten de la vida, que construyan el desarrollo de este país, que permitan el desarrollo en condiciones óptimas. Bien, Efraín, nos vamos en este momento, no de la cabina, solo tenemos un pequeño corte que es para la radio tiene unas cuñitas, entonces vamos con este corte primero. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Estamos del pequeño corte de las pequeñas cuñas que tiene la radio y seguimos con este tema que es súper interesante. ¿Ves? Ya se nos fue la mitad de la entrevista y que creería que se nos va a ir como que nos va a faltar como tiempo, ¿no? Porque es un tema muy muy interesante este del derecho a la salud a través del evento que vamos a tener el 17 y 18, ¿no es cierto? Así es, el 18, 18, viernes 17 y el sábado 18 hasta el mediodía. Es decir, y es una invitación abierta para todo el mundo, ¿no? Porque decíamos justo hace un rato, no importa que uno no sea personal de salud o tenga trabaje en gestión de la salud o lo que sea, realmente uno es un derecho humano al que uno tiene acceso, debería tener acceso siempre. Y las condiciones en las que uno tiene acceso también a uno le cuestionan. Ser un ente político no significa estar vinculado a un partido político necesariamente, sino que ser parte y participar de estos eventos que como sociedad civil tenemos la oportunidad de involucrarnos con el entorno con el que nos rodea y también tenemos un espacio de exigibilidad. Podemos exigir también a las autoridades condiciones dignas, condiciones óptimas, en este caso sobre la salud. Y sobre la salud ya veíamos que se desprenden algunas aristas. ¿Qué mesas? Porque hay algunas mesas que van a tratar del Congreso. ¿Qué mesas están planteadas para trabajar? Sí, bueno, vamos a trabajar en cinco mesas, específicamente, porque consideramos que son cinco temas macro que deben ser discutidos en relación al Código Orgánico de la Salud que se está tratando en la Asamblea. Una mesa tiene que ver con el tema de los derechos sexuales y derechos reproductivos, es decir, este nuevo Código Orgánico de la Salud tiene que garantizar que el derecho a una salud sexual integral sea garantizada. Y como vemos el documento que fue discutido por la Asamblea ya para primer debate, todo el tema en relación a derechos sexuales y reproductivos se simplificaba simplemente al tema de la salud de las mujeres embarazadas. Entonces eso creemos que es una es un desacierto, puesto que la salud sexual va más allá solamente de que las mujeres sean objeto de reproducción, Primero, ¿dónde están los hombres? Segundo, no, hombres y mujeres no tienen sexo solamente por cuestiones de tener hijos. O sea, ahora necesitamos hablar también de la reproducción. El placer es algo muy importante. Y el tema de la educación a acceso a información y a métodos que nos permitan no tener hijos que no se desean o prevenir infecciones de transmisión sexual, VIH, SIDA, hepatitis. Entonces, esa es una mesa. Otra mesa tiene que ver con la participación de la sociedad civil, es decir, no puede ser el tema de salud solamente cubierta desde la autoridad sanitaria o de otras instituciones, sino es necesario que la ciudadanía participe. Y la ciudadanía no solamente como reclamando ese derecho, sino como la ciudadanía también como un ente proactivo, como parte de la respuesta a los problemas de salud que tenemos. Una tercera mesa tiene que ver con la interculturalidad. O sea, no podemos negar que el país, al ser un país pluricultural, con muchas manifestaciones culturales, esas manifestaciones pueden de alguna manera o fomentar estilos de vida saludable o también tener estilos de vida que no son saludables. Entonces tenemos que intervenir en eso, entender la pluriculturalidad que existe y es necesario. Una cuarta mesa muy importante tiene que ver con el desarrollo del análisis alrededor del sistema de salud. Un problema que tiene el Ecuador es que no tiene un sistema de salud adecuado, sino que tiene más bien unos subsistemas fragmentados, poco coordinados. Por un lado tenemos los servicios prestados por el ministerio, luego tenemos los regentados por el Instituto de Seguridad Social, los de la policía, los de las Fuerzas Armadas y los de la red complementaria privada, ¿no es cierto? Ese es un problema porque no se han logrado articular y es necesario articularlo en un solo sistema que permita que el gasto de salud sea óptimo, que permita que personas y que todos los ciudadanos, que todos quienes habitan el Ecuador tengan acceso al sistema de salud, y muchas veces ese sistema, ese acceso es totalmente inequitativo. Entonces hay personas que tiene acceso a los subsistemas y otras personas que no tienen acceso a ningún subsistema, ¿no? Entonces es necesario coordinar ese trabajo porque de lo contrario vamos a seguir manteniendo un gasto ineficiente, inadecuado en salud. Otra mesa de trabajo tiene que ver también con el medio ambiente, es decir, qué es lo que está pasando fuera de este medio, ¿no es cierto?, que influye en la salud de las personas, en la convivencia. Entonces son mesas de trabajo que en las que se van a establecer estos mecanismos, así que cada uno de los amigos, amigas que nos acompañen en el Congreso podrán participar en la mesa que consideren que tienen algo que decir, que tienen algo que aportar. Esperamos que el Ministerio, que la autoridad sanitaria sea sensible a lo que hace la sociedad civil, escuche las voces, porque muchas veces la sociedad civil no es que quiere entorpecer el trabajo del Estado, sino más bien quiere ayudar a resolver esos problemas que el Estado hoy por hoy no ha sido capaz de resolverlos. Sí, es importante lo que dices porque, si bien dicen resistencia, pero es en resistencia, digamos, no precisamente al Estado. La idea no es entorpecer al Estado, sino yo le veo como una oportunidad muy importante que el Estado tiene de también vincularse con la sociedad civil y de escuchar lo que la gente, lo que la sociedad civil, lo que los que no son burócratas dicen también, porque digamos hemos tenido algunos programas y en algunos de los programas también habíamos conversado con personas, con gestores del sistema de salud y lo que ellos decían es a nosotros dice como médicos, por ejemplo, decía, nos ponen como nos exigen que para participar para ser parte del sistema de salud tenemos que cumplir con ciertos requisitos, cumplir con una burocracia, cumplir con un papeleo, cumplir con una serie de situaciones que no están estudiadas, que no están siendo conscientes, digamos, no son solamente exigidas desde un plano superior, desde una burocracia, y en la práctica son situaciones que son muy difíciles de llevar o son imposibles. cosas tan básicas como, por ejemplo, decir que todas las atenciones de centro de salud tienen que durar 20 minutos. Claro, ese, por ejemplo, es un ejemplo muy claro de lo que no se debe hacer. Es decir, hay que entender que no todos los pacientes son iguales, sino que al contrario, que las personas tienen el derecho y tienen la naturaleza de ser diversas. Por tanto, tenemos que establecer más bien los modelos de atención que permitan reconocer esa diversidad. Es decir, una mujer a lo largo de su vida no puede ser atendida de la misma manera cuando es una niña de 5 años, cuando tiene 12 años, cuando es una adolescente, cuando es una mujer de mediana edad o cuando es una persona de la tercera edad que ha pasado al climaterio, etcétera, etcétera. Tiene que tener más bien modelos de atención que sean adecuados a las condiciones, no solamente etarias, sino a las condiciones socioeconómicas, de la diversidad sexual, inclusive de las personas. Si no observamos eso, lo que vamos a hacer es que la gente va al sistema de salud, al no encontrar una respuesta adecuada, asertiva a sus necesidades, simplemente la persona no va a volver. Y cuando vuelva, posiblemente sea un problema mucho más grave para el Estado, porque va a tener que curar ciertas enfermedades que pueden ser fácilmente prevenibles cuando logramos cambiar la actitud de los sistemas, de los servidores públicos, de los agentes prestadores de los servicios. Pero si no se invierte en esa capacitación, en esa sensibilización, en esas necesidades, pues vamos a seguir teniendo, en vez de poblaciones saludables, sino poblaciones que se van enfermando. Entonces es muy importante el tema de observar estos modelos de salud que sean amigables. Tiene que ver también con el acceso, por ejemplo, qué pasa con los medicamentos. ¿Qué medicamentos necesita el país? ¿Cuáles son? ¿Cómo es la calidad? ¿Existe control? Sí, el cuadro básico. Exacto, ¿el cuadro básico es suficiente o se necesita extenderlos? ¿Quién decide esa situación, no es cierto? Se llamó un poco la atención hace poco a la ministra de Salud porque emitió un decreto con respecto al tema de los medicamentos para ciertas enfermedades y es necesario que eso se discuta más a profundidad y que se establezca como un principio, no el costo del medicamento, sino los derechos de las personas que tienen a gozar de un derecho fundamental que no hemos hablado, que es el de gozar de el más alto nivel de ciencia y tecnología. Entonces ese es un derecho humano que está ahí. ¿Y qué significa? Que si la ciencia y la tecnología ha descubierto un método, un principio, un medicamento, un tratamiento, ese debería de estar disponible para la ciudadanía y no en función de quién puede pagarlo o no. Bueno, y esa es precisamente la oportunidad que tenemos a través del Congreso de repensar todas estas situaciones, ¿no? De encontrar como alternativas, porque mucho se dice de que cuando algo no está bien, dice quien está a cargo, quien es responsable de lo que no está bien, dice, pero es que siempre se quejan, la gente siempre habla porque tiene, y en este caso es un micrófono, habla porque tiene boca, porque tiene un teclado de frente, lo que sea. Pero realmente también es una oportunidad de proponer y de no solamente decir que criticar, como crítica es no se puede pensar en una crítica como negativa o positiva, sino en una crítica en realidad que desarma y vuelve a construir. Y en ese desarmar y volver a construir, digamos, tenemos una posibilidad de proponer, en esa construcción volver a proponer sobre cómo es el sistema que nos merecemos de salud. ¿Qué va a pasar después del Congreso? Bueno, el tema del Congreso es poder participar, abrir el espacio a la ciudadanía, que todos los interesados en salud puedan hacer sus aportaciones. Lógicamente eso terminará con una memoria y que esa memoria se convierta de alguna manera en una bitácora de hacia dónde debemos ir como sociedad civil, cómo trabajar con el Estado, cómo lograr que el Estado asuma su responsabilidad. Entonces pueden salir muchas cosas. Nosotros, los organizadores, la Plataforma por la Salud y la Vida, nos vamos a concentrar en estos 5 ejes fundamentales, en estas 5 mesas de trabajo que se van a realizar, pero todos los temas tienen que estar encajados de alguna manera. El principio fundamental es que se vaya a discutir y darle también a los asambleístas, al Estado, al Ministerio de Salud, las herramientas y los argumentos para que entiendan qué es lo que se debería de hacer en relación para garantizar que el derecho a la salud que tienen los ciudadanos sea garantizado. se ha observado y no se ha violentado. Entonces esperamos, tenemos la memoria del quinto COSABI que a propósito de este evento se les entregará para que podamos recordar qué pasó hace 2 años y lógicamente en un tiempo prudencial después de que hagamos la sistematización esperamos también publicar las memorias del sexto COSABI que será el compromiso de hacia dónde vamos. ¿Qué ha pasado desde hace 2 años que fue el quinto COSABI a la fecha con precisamente las memorias del quinto COSABI? Bueno, en realidad hay cosas que hemos avanzado como el tema de poder discutir más ampliamente con otros sectores, identificar nuevas problemáticas, pero también ha habido un desacierto en el tema de que las autoridades sanitarias no hemos podido sentarnos para discutir más ampliamente. Recordemos que lamentablemente tuvimos un gobierno que el que ha terminado hace poco, el del el correísmo, que ha sido un gobierno que no permitió el diálogo con la sociedad civil, sino solamente con ciertos sectores con los que ellos comulgaban en sus filosofías, ¿no es cierto? Más bien ahora le tomamos la palabra al presidente para abrir el diálogo y donde todos podamos participar, independientemente de la carga ideológica que puedan tener las instituciones, las personas, las organizaciones. Creo que hay que vencer ese tema, las ideologías son muy importantes, pero más importante es poder sentarse, discutir y buscar los mecanismos para solucionar estos problemas de salud, porque tenemos problemas súper graves, o sea, tenemos problemas de el uso inadecuado de sustancias, el tema del tránsito, que sea el tema de los accidentes de tránsito una de las principales causas de muerte en el Ecuador. Eso es un problema de salud pública que tiene que ser tratado y no es un tema que debe tratar los médicos, sino que es otros sistemas, ¿no es cierto? Educación, ¿dónde está ahí? ¿Dónde están las instituciones? Entonces tenemos problemas de qué pasa con los adolescentes, las adolescentes que se embarazan, son embarazos que no se necesitaban, que se podían prevenir, entonces es necesario trabajar esos temas que va más allá solamente de garantizar el acceso a la atención médica específica o al tratamiento químico de una persona, ¿no es cierto?, o farmacéutico en general, sino que la salud tiene que ser un espectro mucho más amplio, donde todos los sectores podamos trabajar, podamos educarnos, podamos crecer, si queremos salir de esa situación en que se encuentra el Ecuador. Bien, teníamos, ya estamos por acabar, se nos está acabando el tiempo. Yo me quedo muy, muy particularmente, yo muy personal, me quedo con esta visión de ser partícipe y de participar como ente sin necesidad de ser un gestor de la salud, porque con esto de que la salud no solamente, el derecho a la salud no solamente pasa por la atención médica, sino que también atraviesa muchos, casi todos, por eso es claro el nombre del congreso, es Congreso por la Salud, que es la parte importante, y la vida, o sea, no es solamente la parte de la salud como salud, sino todo lo que lleva integralmente está inserto ahí. Como mensaje final, ¿qué podríamos decir? ¿Qué esperamos que suceda esta vez? Bueno, espero que la gente, que los ciudadanos se motiven y puedan participar activamente en estas actividades de carácter político. Y hay que decirlo, es político. Y no hay que tenerle miedo a la política. La política más bien tiene que ser algo digno de ejercitarse. Sabemos que muchos de nosotros estamos descontentos por la actitud que han tenido los políticos en relación al tratamiento de temas como el tema de la salud, ¿no? Pero desconectarnos no es la solución, más bien es necesario que podamos participar para evitar justamente estos problemas que estamos viviendo en el Ecuador, un tema de corrupción altamente grave que podría haberse evitado. Y estos temas también afectan al tema de la salud. Por tanto, les invitamos a los amigos que nos escuchan, a las amigas que nos escuchan, a que participemos, a que nos enamoremos de la política y podamos poner nuestras demandas, nuestras necesidades e inclusive nuestras experticias. Muy importante, muchas gracias, Efraín. Y esa está la invitación abierta. ¿En dónde se puede uno inscribir para el COSAVI? Bueno, si nos buscan a nosotros en Facebook, es Plataforma por la Salud y la Vida, y van a encontrar un link para que se haga la inscripción electrónica, y de todas formas también pueden también escribirnos a saludenresistencia@gmail.com y también en Twitter pbs-s. Entonces ya saben, es Plataforma por la Salud y la Vida. Entonces es @pbs-s en Twitter, está la Plataforma por la Salud y la Vida, en Facebook, y ahí van a encontrar un formulario que es un formulario de Google, ¿no? Sí, así es, súper amigable, así que los amigos, amigas, especialmente quienes están fuera de la provincia, inscríbase lo más pronto posible, porque el Congreso va a facilitar el pago de ciertos gastos como de transporte, pero no podemos asumir todos los gastos, más bien será quienes se hayan inscrito hasta donde, como dicen las abuelitas, den las sábanas. Muy, muy bien dicho. Entonces están invitados todos a participar. Y después del Congreso igual vamos a tener como las experticias, los resultados, las memorias, vamos igual a tener eso aquí en el programa Al Derecho y al Revés del Colectivo Pro Derechos Humanos. Y me despido ya porque se nos acabó el tiempo. Mi nombre es Santiago Castillo. Les esperamos cada semana aquí en el programa a través de esta radio. No se olviden de sintonizarnos y de escucharnos también en la red. Para quienes quisieran escuchar también los programas anteriores, tenemos el www.prodh.org, en donde se encuentran todos los programas anteriores. Y también tenemos una plataforma en iVoox, pero si ustedes ya entran a la página del colectivo, entonces ya van a encontrar los programas. Eso, me despido también. Mi nombre es Santiago Castillo, les digo nuevamente, y muchas gracias, Efraín. Súper, súper, súper valiosa tu aporte. A ustedes muchísimas gracias y les esperamos. Hasta luego. Gorrión del Capulín, espuma de la y el cielo de Lejín, que con sus abrigos me envolvió contigo. La cámara de manga y un hombre que se oculta capturan tu sonrisa bajo el sol en la Alameda. Allá en el Panecillo, al vuelo de cometa, navegan los recuerdos de aquel amor que en Guapulo la luna cobijó nuestros besos, mientras la neblina acariciaba las laderas, las cejas y adoquines, impávidos testigos de este amor, retoma el eco de tu adiós. Mientras camino por el centro, siento tu voz entre suspiros, soñando con el tibio beso de recuerdo. Cuando vuelve a abrir, cabalga un arco iris, el sol vuelve a brillar en nuestro quid, renace una canción de eucaliptos y tórtolas que en pos de un nuevo día inunda el corazón. Soñar como siempre quito.